El acto por el aniversario 60 de la fundación del Centro de Fabricación de Bellas Artes para Escenas Cinematográficas tuvo lugar el día 24, con la participación de funcionarios del sector y el personal del centro. Se dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, dirigido a los funcionarios y empleados del centro. El remitente señaló que, en la trayectoria de 60 años recorrida por el Centro de Fabricación de Bellas Artes para Escenas Cinematográficas, están seladas la entusiasta dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la orgullosa historia de haber desarrollado a nuestro estilo los equipos y materiales culturales necesarios para la cinematografía y hecho un activo aporte a la creación de obras monumentales de la época del Partido del Trabajo en materialización de la original política literaria y artística del partido. Asimismo, evaluó en alto las proezas de los empleados y los funcionarios de dicho centro, que han venido contribuyendo sin duda alguna a la materialización de la política de literatura y arte del partido. En el acto, tras el informe, hubo intervenciones.